Buenos días a todas y todos. ¿Qué es? Y no oigo cortina, nada. Bueno, aquí por si acaso me están escuchando ustedes. Buenos días a todas y todos. ¿Qué se asoma esta ventana de que se abre par en par? Hoy martes 31 de mayo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles tenemos a Luis Arloyo. Y aquí está de visita nuestro querido Edwin Hernández, que nos acompaña todas las mañanas también. Y bueno, y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y respirando profundo esta servidora Enza García, quien tuvo para todos ustedes, muchos besos, claro que sí. Y abrimos con, bueno, son varios cantores, reconocemos aquí a Rod Bexa, Lidia Vera, Gustavo Reaza con este tema. Vamos con todo y con todo. Con todo va el pueblo venezolano y de verdad que queremos darle un gran aplauso a este pueblo venezolano que de verdad, oye, que no lo tenemos fácil. Salimos todas las mañanas de nuestras casas a trabajar, echarle pichón, enfrentamos con gallardía, con decencia, con honestidad esta guerra económica que está pero de verdad descarada y de verdad que bueno, y que este pueblo maravilloso que está aquí aguantando y caramba, parece que no nos la quieren de lado y lado, pareciera que no nos la quisieran poner fácil, ¿no? Hoy va a haber una marcha de los transportistas para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Y bueno, por supuesto que eso ha traído como consecuencia, además de otras variables, que el centro de la ciudad esté colapsado. Quien por casualidad esté escuchando el programa, porque a lo mejor a las 10 pensaron que no íbamos a salir al aire, en vista de que va a haber marchas un día sí y el otro también, y en vista de que estamos en medio del centro de Caracas y que tenemos que sortear 20.000 problemas para llegar a nuestro lugar de trabajo, si la ventana no arranca a las 10, va a arrancar a las 10 y media. Pero aquí estamos. Aquí estamos echándole pichón. Hoy una marcha de los transportistas tendrá como ruta desde Parque Miranda hasta el Palacio de Miraflores y se estima que asistan unos 50.000 integrantes del gremio. Representantes del sector transporte realizarán una manifestación para apoyar al presidente Nicolás Maduro, que tendrá como ruta desde Parque Miranda hasta el Palacio de Miraflores este martes, a la que estiman asistan unos 50.000 integrantes del gremio. La movilización está pautada para las 9 de la mañana. Tendrá como punto de salida la estación del metro Parque Miranda y tendrá como destino el Palacio de Miraflores. Así lo informaron distintos delegados del gremio de los transportistas durante una rueda de prensa realizada la tarde de ayer en La Hollada. El presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela, José Betancur, explicó: hoy nos encontramos acá distintas dirigencias sindicales del país para convocar una gran marcha de todos los trabajadores del transporte de los distintos sectores. El objetivo es ratificar al presidente, líder sindical y trabajador del transporte, el respaldo de todos los trabajadores del transporte y enviarle a la oposición y a los países que están conspirando contra la democracia que Venezuela está unida en el respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro, expresó Betancur. Además agregó que le entregarán un documento al presidente Nicolás Maduro, donde respaldarán a la democracia y a la nación como tal. Nosotros los transportistas vamos a defender la misión transporte, y enfatizó, gracias a Nicolás Maduro, que la promulgó, igualmente están las proveedurías, que es una conquista, e igualmente las pensiones, gracias al presidente, que ha otorgado 20.000 pensiones y están previstas 40.000 pensiones más. Por su parte, Inés Serrano, representante de la Fuerza Motorizada, indicó que prevén la movilización de 50.000 transportistas, ya que vienen de otros estados del interior del país. Es importante el tener a la gente movilizada en la calle, es importante manifestarle apoyo al presidente Nicolás Maduro. Hay una información sumamente preocupante. Está hoy, Luis Almagro convocó ya la Carta Democrática para Venezuela. Ya la convocaron. De hecho, ya se sabía que la iban a convocar ayer, por eso el cacerolazo del domingo, porque querían provocar conmoción social para la convocatoria de la Carta Democrática, y ya se convocó. Y tenemos que mostrarle al mundo que los venezolanos somos capaces de dirimir nuestros problemas en privado y que no es necesaria la convocatoria de la Carta Democrática. También Luis Almagro llamó a un consejo permanente. Recordemos que ya hay un movimiento de fuerzas importante dentro de la OEA. Antes éramos un bloque contra los Estados Unidos y Canadá, y ahora tenemos a un gobierno hostil, como es el caso del de Mauricio Macri, y tenemos una dictadura de derecha, como es el caso de Brasil. Entonces la situación está complicada. De todos modos, ¿cuál es la aplicación de la Carta Democrática? ¡Ay, bueno, que nos saquen de la OEA! Cuba está fuera de la OEA y está muy bien. Que nos saquen de ese parapeto, pero bueno, esto puede servir de excusa para una intervención militar, aunque eso es algo que no está previsto en la Carta Democrática, pero sirve. Esto es como que un primer paso para una intervención militar. Nosotros entendemos, en lo personal, Enza García Margarit entiende que el pueblo debe estar movilizado en la calle. Pero de verdad, esto es un consejo, y no el presidente Nicolás Maduro, porque el presidente Nicolás Maduro para algo tiene un equipo de asesores. Pero pareciera, debería revisarlo, porque yo creo que tiene a su enemigo infiltrado con los asesores. ¿Por qué? Porque está bien movilizar a la gente. Oye, pero vamos a estar claros, movilizaciones martes, miércoles y jueves. Una movilización un martes, los empleados públicos, la mayoría de ellos están trabajando por el fenómeno del Niño, lunes y martes, y mediodía. Entonces van a trabajar mediodía una vez a la semana, porque van a marchar, o los que no van, no les toque marchar, porque el sector de transporte, bueno, está el Metro de Caracas, pero también está lo que es la parte privada. Pero entonces ya hay muchos empleados públicos que les gusta trabajar y que se sienten incómodos con esta situación, porque los procesos, trabajando dos medios días a la semana, se retrasan. Entonces, vienen a trabajar a las instituciones dos veces a la semana y el segundo día que tienen que venirse tienen que calar tremenda tranca para llegar a sus sitios de trabajo. Porque la mayoría de las instituciones públicas se encuentran en Libertador. Y Libertador está colapsado. Entonces, oye, uno ya está metido en una cola, que si vienes en transporte colectivo, te tienes que calar a todos los pedigüeños habidos y por haber. Hay uno que dice que está pidiendo plata para los pañales de su bebé, que tiene tuberculosis y está hospitalizada en el Hospital Vargas. Caramba, todos los trastornos respiratorios los remiten al algodonal. La tuberculosis la tratan es en el algodonal. Aparte de que verdad que es un señor que, bueno, se debe meter un buen cóctel de Viagra porque bien viejito que está, ¿no? Entonces habla de su hija, bueno, muchas cosas allí, ¿no? Entonces te calas a los pedigüeños, te calas a los malandros, están remodelando la Plaza Miranda y por lo visto los curiosos, porque yo no veo ni entrar ni salir camiones, pero no sé por qué, se arma una cola psicológica que te tranca desde Quinta Crespo hasta Capitolio. Estás llegando a Capitolio y tú dices, bueno, esto sigue para arriba, esto ya se aliviana. No, porque hay un sitio que se llama el Comercial del Centro, que las colas de bachaqueros son de tal calibre que ya trancan un canal de la Avenida Baral y el canal está trancado por los acompañantes de los bachaqueros, las motos de los malandros que custodian a los bachaqueros y dos camiones de la Guardia Nacional Bolivariana que resguardan a la gente decente que está haciendo la cola con los bachaqueros. Entonces es todo un canal de la Baral de estacionamiento de motos, camiones y, por supuesto, el poco de acompañantes de la cola de bachaqueros. Y uno sube y entonces seguimos subiendo, entonces toda una larga hilera trancando también un canal de autobuses Yutón que están participando en la marcha de los transportistas. Le corresponde el uno de los pocos mediodías que se trabaja en las instituciones públicas. La gente que viene a trabajar, que muchos vienen molestos porque en dos mediodías no adelantas mucho el trabajo. Y entonces tienes que llegar tarde a tu trabajo o calarte las molestias porque está el centro colapsado. Entonces, oye, hay que movilizarse. Vamos a convocar grandes movilizaciones. Viernes, sábado, todos queremos participar. Unos no participamos porque tenemos que trabajar. Y a los que tenemos que trabajar, caramba, bien ingrato que se nos hace en nuestro día a día. Que ya bien ingrato que es, porque no es, vamos a estar claros, no es cómodo, ni es rico, ni es chévere que te establezcan el precio del pollo a 800 y pico del kilo y que tengas que considerar que en el Excelsior o en el Plaza te lo están vendiendo barato porque te lo están vendiendo en 2000. Porque si te vas para Katia, si te vas para Katia o te vas para El Paraíso o te vas para El Valle o a cualquier bodega del oeste de Caracas, te lo venden más caro. Ni hablar del precio de la carne. Entonces, señores, vale, de verdad, esto es un llamamiento que se le hace a los asesores del presidente Nicolás Maduro, que debe ser que ellos ven las colas, es por las pantallas de televisión. Y vamos a estar claros que por el 8 no las muestran mucho. Pero nosotros las vemos y las padecemos todos los días. Que está bien, muy bonitas las fotos del empresario vasco, donde se muestra que hay alimentos en los supermercados de los ricos. Lástima que las fotos del empresario vasco no muestran los precios en que venden esos alimentos y que mucha gente no tiene más remedio que ponerse a hacer una cola desde la 1 de la mañana para poder acceder a productos de primera necesidad, porque los precios de las cadenas de los ricos son inaccesibles hasta para alguien, en mi caso, por ejemplo, que soy profesional. Que soy profesional con 20 años de graduada de una carrera, con un montón de años de graduada de otra, porque doble, dos licenciaturas, y que uno está limpio, señores. Porque ahí solamente los bachaqueros y los ricos, o sea, los que se han hecho ricos, los que han guisado con dólares, esos son los que pueden comprar en esos supermercados. Entonces, oye, ya bastante palo que está recibiendo el pueblo para que encima se colapse la ciudad. Insistimos, hay que movilizarnos, vamos a ser creativos. Porque si lo que queremos es tener a la gente en la calle, podemos hacer un acto político, por ejemplo, en la Plaza Caracas, o en un espacio bastante amplio, y lo podemos, que no sea marcha, que sea concentración, pero que, por ejemplo, tenga kioscos. Entonces, que de repente hay un puesto donde la gente de Fundambiente enseñe a las personas a hacer jabones artesanales. Y en otro lado, que haya un kiosco del Instituto Nacional de Nutrición, donde varias nutricionistas enseñan a las personas diferentes recetas, como por ejemplo las arepas de yuca, las arepas de plátano, cómo podemos hacer, qué sé yo, o sea, diferentes platos con las hortalizas. Se puede montar una feria de hortalizas. Y que eso no sea una feria más. Hablemos que sea un acto político, pero que de paso le dé herramientas a las personas para poder enfrentar la guerra económica. Y vayamos más allá de la gente haciendo bulto en la calle y de las consignas. Hay que movilizarse. Ya pidieron la activación de la Carta Democrática. Hay que movilizarse. Hay un golpe de Estado en marcha. Hay que movilizarse. Estamos en un conflicto. En una guerra no convencional, pero seamos creativos a la hora de movilizarnos. Y vamos a hacerle un cariñito a este pueblo, ¿vale? Vamos a hacerle un cariñito a este pueblo que bastante palo está llevando. Esos cariñitos son hacernos la vida más llevadera, que por lo menos podamos llegar lo más cómodos posibles a nuestro trabajo. Que la gente que trabaja lunes y martes pueda rendir esos 2 mediodías que tiene a la semana. Y vamos a echar el pichón. Darle que se nos den herramientas. Seamos creativos, herramientas para salir adelante. Todo nuestro apoyo. Y de verdad que estos son observaciones y consejos que se dan de buena fe. Recogiendo lo que siento, expresando lo que siento y recogiendo el sentir de muchas personas que salen todos los días a trabajar, que trabajan en instituciones del Estado, personas comprometidas, personas amorosas, personas que estamos claros, claras en lo que nos estamos jugando, pero caramba, vemos que las cosas no se están manejando bien. De verdad, a revisar el equipo de asesores del presidente Nicolás Maduro o el equipo de asesores del presidente Nicolás Maduro que se cale la avenida Baral un día de marcha en una camionetica, que se lo cale. O que trate de venirse en metro, porque es que esa es otra. Que el metro está, hay problemas con el metro, hay retrasos por el cuento de las movilizaciones, y entonces cuando el metro falla o está lento, la gente te agarra más transporte superficial y eso genera tráfico. Entonces, por favor, vamos a ponerle un poquitico de cabeza. Claro que sí, vamos a movilizarnos, es bueno. El centro tiene que estar constantemente con mucho con mucha fluidez de gente, de personas. ¿Por qué? Porque la derecha quiere venir aquí a aprenderlo. Entonces, por eso, vamos a hacer ferias. Ferias didácticas, ferias conuqueras, ferias de trueque. Pero cosas que realmente sean, o sea, que nos den herramientas para enfrentar esta guerra económica, que nos hagan la vida más grata y que no impliquen trancar el centro de Caracas como se tranca. como se tranca debido a una movilización. O bueno, o cambiar un poquito la ruta, que todo el mundo, todo el tiempo a Miraflores, bueno, vamos a cambiar la ruta, vamos a poner otro lado. O sea, vamos a variar un poquito para descongestionar un poquito el centro. Por favor, no convoquen a movilizaciones los martes, ni lunes ni martes. O sea, hay que ser creativos, señores, de verdad, de todo corazón. Estamos conscientes que es importante mantenerse movilizado, pero con esta situación lo que hacen es que el que no esté tan consciente se va desmovilizando y lo va haciendo de mala gana. Entonces, de verdad un llamado a la reflexión por parte de los asesores y por parte del presidente Nicolás Maduro y por parte del partido del buró político, de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, más informaciones que le podemos decir. El presidente Nicolás Maduro anunció una megajornada de la OLP en todo el territorio nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que próximamente activarán una gran jornada de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, OLP, en todo el territorio nacional para combatir las bandas criminales. He decidido preparar en los próximos días una megajornada nacional de OLP que vaya al fondo del combate contra las bandas criminales paramilitarizadas en todos los estados. Expresó durante un acto en el Teatro del Círculo Militar en Caracas, donde se desarrolló el Congreso de la Patria capítulo Reserva Activa. Esta tiene que ser una operación cívico-militar-policial, agregó Maduro en transmisión por Venezolana de Televisión, al tiempo que exhortó al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, integrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un plan superior de combate a las bandas criminales en unión cívico-militar. Informó que el operativo fue acordado en la reunión que sostuvo con alcaldes y gobernadores bolivarianos este mismo lunes en la tarde a propuesta del gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach. Asimismo, informó que a través de los despliegues de las OLP se realizó un estudio a 5 regiones priorizadas del estado Miranda para saber cómo se han instalado estas bandas criminales, quién las financia y cómo se dirigen, ya que la entidad se ejecuta el triple de homicidios, secuestros y asesinatos de todo el país. El jefe de Estado aseguró que las bandas criminales paramilitarizadas han surgido como producto de un proceso de articulación de una fuerza interna para asesinar desde adentro a la sociedad venezolana. Con respecto a los resultados de las OLP, bueno, los últimos éxitos obtenidos durante los despliegues de la OLP han logrado las bajas de José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, Hamilton Ulloa Suárez, conocido como El Topo, y Osvaldo Oropesa, alias Lucifer, todos jefes de grupos criminales que operaban en diversas partes del país. En cuanto a este último, era el cabecilla de una peligrosa banda criminal con fines paramilitares que operaba en sectores como El Valle, El Cementerio y la Cota 905. Además, mantenía alianzas con bandas de los Valles del Tuy, dedicadas al homicidio, extorsión, secuestro, robo, hurto, tráfico de armas y desalojo forzoso de personas. Fue abatido el pasado viernes en un hotel de la carretera Panamericana de los Altos Mirandinos, luego de un enfrentamiento con un grupo de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Allí encontramos documentos, papeles, declaraciones de delincuentes, criminales, asesinos descompuestos en todos los sentidos, de cómo le pagan en dólares, con drogas, con listas para asesinar a líderes populares chavistas, líderes militares y funcionarios policiales, detalló el primer mandatario. Para finalizar, reconoció la labor del ministro del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, en el avance de los dispositivos de seguridad. ¿No? Por otro lado, se intervino la policía, ya lo dijimos ayer, fue intervenida Polichacao por vínculos con el asesinato del general Velázquez. Se lo dijimos ayer en La Ventana, eso era una noticia que se estaba dando en pleno desarrollo. En ese sentido, pues, el presidente Nicolás Maduro se pronunció y señaló que directivos de Polichacao tienen vínculos con la Embajada de los Estados Unidos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció la noche de este lunes que tras la intervención por parte del gobierno a la policía de Chacao en el estado Miranda, se han detectado pruebas de los vínculos estrechos entre el director y subdirector con la Embajada de Estados Unidos. Dijo que se trata de centros del crimen y conspiración, donde se articula la logística y las operaciones de las bandas criminales paramilitares. A propósito de las averiguaciones en torno al asesinato del pasado sábado del mayor general Félix Velázquez, excomandante de la milicia nacional bolivariana, las cuales han confirmado la participación participación de funcionarios de este cuerpo de seguridad. No voy a adelantar información porque estamos concluyendo parte de la investigación, esclareciendo definitivamente uno de los asesinatos vinculados también a una personalidad muy importante del movimiento bolivariano del chavismo. Lo que se ha encontrado ahí supera cualquier cálculo en la imaginación de cualquiera de nosotros, expresó el jefe de Estado durante la instalación del Congreso de la Patria, capítulo Reserva Activa. Precisó que entre las pruebas se han conseguido hay armas involucradas en asesinatos, dinero, 20.000 cartuchos que no aparecen, así como también se ha determinado que de una plantilla de 804 funcionarios, solo 40 se encuentran en efectividad, mientras que otro grupo de oficiales se encuentran en cursos en los Estados Unidos, enviados por la embajada de esa nación. Ramón Muchacho, ligado a grupos conspirativos. ¿Hasta dónde sabe el alcalde Ramón Muchacho de esto? Eso está en investigaciones. No porque ponga la cara de bobo que le pone, vamos a estar creyendo sus declaraciones. Yo no le creo y punto. Ellos son expertos en poner cara de bobos. La cifrinería oligárquica que mandan a matar y se lavan las manos después. Ya bastante experiencia tuvimos en las guarimbas, sentenció. El mandatario nacional aseguró saber bastante de los vínculos que tiene con grupos preparados para la conspiración y la muerte. Indicó que Poli Chacao es una policía en un municipio pequeño con muchos recursos, y si el alcalde Muchacho no supervisa dicho organismo, la ciudadanía no cuenta con garantías de seguridad de ningún tipo. Apuntó que ha dado instrucciones al ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, para que culmine la primera fase de la auditoría y de todo lo que se ha encontrado junto a la Fiscalía, Ministerio Público y el Poder Judicial, y se lleve todo lo que tenga que llevarse, se detenga a todo el que tenga que detenerse con el rango que tenga. Aseveró que en cada estado del país hay un conspirador y Miranda es el centro del paramilitarismo, por lo que es necesario desarticular todas las bandas. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, y nos vamos. Esto es para Ramón Muchacho, Ojo de Brujo, quien engaña no gana. Quien engaña no gana, no gana, no gana, no gana. Acompaña la fuerza de siete dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores, aunque batalle yo no quiero desafíos, máximo respeto, dame lo que es mío, no existe competición para tanta hipocresía, somos barceros remando hacia nuestra propia deriva, quien engaña no gana, aquí quien engaña no gana, no gana, quien engaña no gana. Enemigo que huye, puente de plata, que cada palo aguante su vela en esta cruzada, aplicando color, voy levantando los andamiajes de las palabras, de la calle de la rima voy, gris asfalto, letras de imposibles, y apagando candelas, tardan sueños invencibles, dices que no hay nada nuevo bajo el sol, no quites hierro, hablar de lo que una no sabe, trae mal agüero, quien engaña no gana, aquí quien engaña no gana. Que aunque todos no la sabemos, nos la tragamos, nos la bebemos. Tú escoges, camino lento, llego y encuentro, o pisando rápido, tapa, trampa, grita, escapa, que yo paso. De entre gachos y traperos, trepas y rumberos, y aquí yo me encuentro, tú me enchufas, dímelo, y yo te cuento. Dentro llora, llueve, fuera llueve, baila haciendo cola, buscando cola, aquí no existe ni inocente, aprovechando los favores del tiempo. Primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar. Menores que un grano de arena, dejemos estela y emplémonos a fondo, y en lo pequeño está la fuerza y yo respondo, como el fuego, cambio continuo todo lo consume, contemplar las tinieblas desde la tele se asume, echando sapos y culebras por la boca, chiprota, que si quieres oír tonterías, cambia de día, que si quieres oír realidades, dime dónde vas, dime dónde estás, relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo giran, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pisan, lo quitan, lo tercen, lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Tata cuidado, tata cuidado. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Thank you.

callan, inocentes ametrallan, gobiernos corrompen pantalla, embriagados de poder, quieren pretender saber, sin reconocer que deben crecer, ayudando al mundo sin envidia ni poder. Put your hand in the air, el Papa Shanky comenta otra vez, viene animando la audiencia en inglés, el pato habla en francés. Ajá, 11:08 minutos, estamos escuchando a Papa Shanty Sound System. ¡Wow, no, no! Sí, señores, en Venezuela hay mucho talento. Y de talento venezolano no vamos a hablar, pero no de talento artístico propiamente dicho, sino de cómo podemos ser creativos, que era lo que hablábamos en la media hora anterior, que está bien, que debemos mantenernos movilizados en las calles, pero seamos creativos a la hora de hacerlo. O sea, bueno, ¿por qué no armar una enorme feria donde Fundambiente... Estamos movilizados en contra de la carta, la activación de la Carta Democrática que ya Almagro la pidió. Estamos movilizados, pero bueno, vamos, ¿qué es lo que vamos a promover? Vamos a promover una feria donde Fundambiente dicte talleres de jabones artesanales, por ejemplo, donde se monte una feria conuquera, donde se monten diferentes cosas para que nosotros podamos enfrentar la guerra económica y de paso decimos presente para apoyar al presidente Nicolás Maduro. En tiempos de guerra económica hay algo que es bien interesante y nos pudiera ayudar en este momento tan duro que estamos viviendo. Una de esas alternativas es el trueque. Hay gente que piensa que bueno, no, que el trueque es, ah, bueno, mira, tú tienes crema dental y yo tengo champú y bueno, yo te lo intercambio, y que eso no pasa de ahí. Hay gente que piensa que el trueque es como que montar un mercado de los corotos, entonces está el que te tiene el puesto de libros, entonces enfrente está el que te tiene el puesto de cambures, entonces ahí tú vas, entonces no, o el que te tiene los cachivaches que no quieren su casa. Eso tampoco es el trueque es un sistema de comercio bien interesante y que nosotros lo podemos aplicar. Tenemos para hablar sobre el trueque a una buena amiga, se trata de Carelis Reyes. Bueno, Carelis Reyes es amiga amiga, es compañera de ideas, de corazón, ¿no? O sea, camarada aquí. Y bueno, ya está promoviendo precisamente la figura del trueque. Bienvenida, Karelis, a la ventana. Gracias, Ensa, por la oportunidad y bueno, gracias por el espacio también, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el trueque es obviamente es una alternativa necesaria para el modelo económico uh-huh. dominante, ¿no? Y bueno, y sobre todo que está impuesto ahí, ¿no? Y el dinero, pues el manejo del dinero. La gente le monta su fe encima del dinero, ¿no? Entonces, muchas veces no, la gente no se da cuenta, y esto lo digo como diseñadora, publicista, que uno se da cuenta que tú agarras un billete de 2 bolívares y agarras un billete de 100 y tú dices, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo que va a haber? ¿Cuál es la diferencia? Tú estás loca, es muchísima la diferencia. No hay nada de diferencia. Ambos papeles dicen por pagaderos al portador en las oficinas del banco. O sea, que ese es un cheque. Y lo que cambia es el color, porque ni siquiera el material es el mismo. No cambia el tamaño, no cambia nada. Lo que cambia es el numerito. Y el color, como para que te des cuenta de que, bueno, es diferente por algo, pero no, al final no sabes exactamente qué es diferente, por qué. Y es diferente porque este sistema está creado por personas que piensan que solamente lo más importante es el dinero. Y si supieras la historia del dinero, que es una cosa tonta, donde, bueno, antes sacaban, guardaban el oro en unas bóvedas y te daban un tiquecito para decir, bueno, fulanito guardó tanto en la bóveda, y ese tiquecito se convirtió en billete uh-huh. o en un cheque. Y de ahí viene toda la historia del dinero, pero ¿basado en qué? Basado en unos fondos que ahorita, bueno, son los fondos de reservas internacionales. Exacto, o reservas que lo respaldan. O sea, la mayoría exacto. de las monedas están sustentadas en oro. Entonces, exacto. Son como una especie de cheque, un billete, por ejemplo, de los dólares, no, hablemos del euro. ¿Verdad? Un billete, o sea, un billete de 10 euros está respaldado en oro. El sí. dólar no, el dólar no tiene respaldo en oro, el dólar es papel sin valor. Exacto, ¿no? Bueno, y por eso, bueno, también es que gracias al presidente Hugo Chávez en su momento, cuando repatrió sí. todo el oro que tenía en las reservas internacionales y lo trajo aquí en Venezuela, eso fue un gran, bueno, no sé, para mí, uh-huh. y creo que es así, pero para mí fue algo, ganancia para nosotros, pues. Entonces ahí empezó como que la guerra. ¿No? Exactamente. Digamos que ahí empezó como que la guerrita económica. Ah, bueno, estos son bravos, bueno, vamos a aplicársela, ¿no? Y bueno, más allá de lo que es la moneda que nosotros normalmente manejamos, dentro del sistema de trueque se maneja un tipo de moneda que es la moneda comunal, que esta es completamente diferente, que es de... ¿Y con qué se respalda esa moneda comunal? Mira, eso se respalda y se sustenta con la ética ecológica y solidaria. Eso es la gran diferencia. La gran diferencia es que esta es propiedad de propiedad social de la comunidad. Y solamente funciona en ese momento de intercambio. Es un facilitador. Es como para facilitar el intercambio. Pero en muchas ocasiones no es necesario. Que, por ejemplo, yo estoy allí. Yo estoy allí y yo tengo por así cosas que estoy pensando, a ver qué puedo trocar. Bueno, yo puedo trocar libros, por ejemplo. No, bueno, entonces que yo tengo mis libros para trocarlos, entonces a mí me dan monedas a cambio de esos libros para que yo con esas monedas compre lo que yo necesito. Mi intercambio. No. Exacto. Pero exactamente, no necesariamente en todos los trueques se maneja la moneda comunal. Okay. Eso es cuando es muy engorroso. De repente cuando una persona es productora de algún rubro y necesita ponerle un equivalente en precio a mm. cualquier cosa, se usa esa moneda comunal, pero no en todos los trueques. Obviamente, si tú tienes libros para trocar y necesitas ejemplos, necesitas hojas de papel blanco uh-huh. o marcadores para trabajo, o simplemente necesitas una falda porque te hace falta, o un par de medias, uh-huh. entonces tú equilibras más o menos, mira, esto compensa el valor de esto. Okay. Y hace la negociación con la persona si está de acuerdo. Okay. Entonces, si a esa persona le interesa el libro, si a esa persona le hace falta el libro, que sí, pero no es por truequear, uh-huh. ¿me entiendes? No es por llenarse más de cachivache, ni por salir de los cachivaches. Cosas que uno necesita. Exacto. O sea, cosas que uno necesita, por ejemplo, bueno, yo necesito, qué sé yo, necesito unos pantalones. Entonces, bueno, ¿qué tengo yo que busco un valor similar a un pantalón que esté en buen estado, que le pueda ser útil a otra persona para intercambiar? Exacto. Y también, bueno, también están la gente que lleva comida preparada. Uh-huh. De repente le interesa un libro, pero yo lo que tengo son tortas para cambiar. O uh-huh. qué sé yo, ahí... cualquier cantidad de productos que he hecho por uno mismo o cosas que ya uno tiene en la casa que no lo usa y que están en muy buen estado y que lo puede usar otra persona. La idea es que se reuse lo que uno no está usando en la casa, ¿no? Para que Exacto. no se convierta en cachivache y se quede, porque al final todo eso después del tiempo eso se va para la basura. No, se va para la basura o se daña. Exacto. Entonces, o sea, hay aparatos que uno no usa, exacto. por ejemplo, y uno no los usa, los tienes desenchufados y cuando de repente los vas a enchufar, ¡ay, no sirve! Ah, porque entonces, lo estabas guardando y lo estabas guardando. Bueno, eso tengo, todas las abuelitas están eso. ¡No me agarré eso! Porque o ropa que uno no. Siempre. Mira, otra cosa que también pasa mucho. Tú ves que, ¡ay, aquí está esto! ¡Ay, me engordé un poquito! ¡Ay, esto no me cierra! No. Yo lo voy a guardar para cuando adelgace. Exacto. Que pasan los años y los años. Y pasa, sí. Entonces, no, vale. O sea, vamos a cambiar. Y además te desprendes de todo, sí, eso, señor. Porque eso al final se carga de una energía que se queda estancada. Entonces, para mover como que las energías un poquito así, como que uh-huh. despréndete de eso viejo para que te vengan cosas nuevas, así sean usadas. Claro. Estamos conversando con Karelis Reyes, estamos hablando sobre el trueque. ¿Cómo nos pudiera ayudar el trueque en estos tiempos de guerra económica? ¿Cómo crees tú que nos pudiera ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, o sea, por lo menos resolver los problemas que la guerra económica nos está trayendo a todos. Mira, yo creo que ponernos más creativos. Yo me he quedado impresionada. Yo decía que yo era creativa, pero mis vecinas y la gente que conozco se ha puesto mucho más creativa y es increíble. Ya mis vecinas y amigos están diciendo que, bueno, yo no voy a comprar más esa harina que es de maíz, que no es de pan. Ajá, exacto. Y bueno, nada, y ahorita están comprando su maíz, ahorita están diciendo, bueno, yo tengo un molino, bueno, compro el maíz, yo te lo muelo, hacen arepas de ocumo, están haciendo, o sea, están buscando alternativas para salir de esta guerra económica, pues. Alternativas, o sea, no consigo las toallas sanitarias, pues no use toallas sanitarias, mi amor, que eso te hace daño, usa trapitos. O sea que me van a decir que no, esta chama está loca, ¿no? Pero yo tengo más de 3 años que no uso eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, y te lo digo con responsabilidad, que mucha gente sí, le pero, choca. Claro, pero por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué te garantiza que esos trapitos no se van a traspasar? ¿Qué te garantiza a ti que no te vas a manchar? Bueno, para el eso... recambio, si tú estás en la calle, gente que tiene... O por ejemplo, para alguien que tenga un flujo abundante, me incluyo, uh-huh. que te tienes que cambiar en medio de la calle, ¿qué haces tú con la toalla usada? ¿Tú vas a estar con eso todo emparamado, no, metido dentro del bolso? No. Entonces, pero para también... eso, para eso hay talleres en los círculos de mujeres donde uno comparte cosas uh-huh. y comparte esos tips, ¿no? Porque esos son temas más uh-huh. extensos. Pero siempre, Ensa, hay una solución para todo ese tipo de cositas. Y siempre dejamos, ya por lo menos en mi casa, no compramos champú, no compramos jabón, no compramos toalla sanitaria. Porque uh-huh. todo lo hacemos en la casa. Todo, aprendimos a hacer jabón, aprendimos a hacer el desodorante, aprendimos a hacer champú. A mí ya me contaron, ya me pasaron tu fórmula del desodorante. Bueno. Bien viable. Y bueno, ya tenemos tiempo en eso, pues, y que me ve no piensa, porque normalmente la gente ahorita no me ve la cara, pero dice, se estarán pensando que es una hippie que tiene dreadlocks y que... No, porque no, el no, estereotipo, pues, el estereotipo de pero no, para nada, o sea, eso no cambia el aspecto físico de uno, lo único que sí es que te cambia es la manera de cómo piensas o cómo te diriges o simplemente esas conductas que son como viciosas, pues, porque al final a qué te lleva el uso de todos estos productos que siempre los consigues en farmacias, que bueno, que siga siendo farmacodependiente, porque todas esos productos que son industrializados, todos te traen afecciones uh-huh. Para la salud, ¿no? Entonces caes en ese círculo vicioso de pero eso es ya un temita más extenso. Claro. A ver, rapidito, la fórmula del desodorante de Karelis Reyes, eso lleva... Bueno, yo le he hecho un poquito de talco como base o maicena. Maicena. Bicarbonato. Okay. Una pizquita de ácido bórico. a aceite puede ser aceite de almendra, de coco, exacto, pero que sea de origen mineral, perdón, vegetal, porque hay unas que vienen de origen mineral y esas suelen irritar, ¿no? Entonces hay que estar pendiente que sea de origen vegetal y esencia si uno quiere. Y eso, santo remedio, y se acabó. Yo conozco gente que está utilizando esta fórmula de desodorante y en ningún momento le he sentido violín. En cambio, gente que sí usa desodorante de marca, más de una uno dice, uy, Dios mío. Pero tú sabes qué pasa, que te venden... El desodorante lo abandonó ahorita, como si una cuña de los 70. Ahorita están vendiendo productos que son importados y los traen de Canadá. Esa gente no le da violín, señores, porque no viven suda. En el trópico, no sudan. No suda, no suda. Entonces, el frío no vienen unos, te venden los violines en barra, que decimos nosotros, que entonces los juntan y no te sirve para nada. Entonces, lo mejor es que, bueno, sé consciente de dónde estás, ubícate en el tiempo y en el espacio, estás en el trópico, sudas muchísimo y tienes que primero asearte primero bien y luego, bueno, usa algo que te mate las bacterias. Pues. Claro, y que se ha descubierto que lo que llaman antitranspirante, una relación entre el uso antitranspirante y el cáncer de seno. Sí. Porque al no permitir que las toxinas salgan por las axilas a través del sudor, acumulando. Eso se va acumulando y se va tumorando. Sí, sí. Así que mosca cuando ustedes vayan y van a comprar su desodorante de marca, los que digan antitranspirante, señores, es mejor estar sudadito y mostrar una arepita a terminar, es verdad, a terminar con tremenda pelota en uno de los senos sin necesidad. Y al final, bueno, uno no debe avergonzarse de sus olores, claro. Pues tampoco es que... Esta cultura franceses. Capitalista donde somos asépticos. No somos. Bueno, son las 11:21 minutos, estamos conversando con Canelis Reyes. Va a haber ahora el mes de junio, si no me equivoco es el 11 de junio. El 11 de junio, sí, señor. Se va a llevar a cabo un club de trueque en la Casa Brinda de Caracas. Casa Brinda Caracas es un centro cultural que se encuentra aquí en la Avenida Panteón. Ya hemos conversado con varios amigos de allá de la Casa Brinda. Háblanos, Canelis, cómo es este club cómo va a ser este club de trueque, cómo va a ser la actividad, cómo puede hacer la gente que quiera participar. Bueno, nosotros en el Facebook abrimos un grupo que se llama Club de Trueque Casa Brinda Caracas. Estamos invitando a las personas para que asistan el 11 de octubre, el 11 de junio. Y previo a eso, le estamos diciendo a las personas que para participar nos escriban, para ubicarlos, para garantizarle un espacito ahí, no se está cobrando absolutamente nada por el espacio, simplemente la Casa Cultural nos está prestando los espacios para que hagamos este sistema de intercambio solidario. Y para empezar también, ese mismo día, antes de hacer el grito de trueque, tendremos un foro explicativo sobre el sistema de intercambio solidario. Excelente. Eso está en manos de, o con el apoyo de la red de la red nacional de trueques, ¿no? Y el sistema de trueques de Caracas. Entonces, bueno, este tema del trueque no lo estamos viendo nada más ahorita porque vino la guerra económica y porque Chávez nos tiene loco. Eso tiene ya rato haciéndose y está muy bien organizado a nivel nacional. Entonces, aquí en la urbe no se ha dado tan seguido, porque bueno, nosotros aquí en Caracas no somos productores de muchas cosas, ¿no? Claro, entonces, si fuéramos productores de hortalizas, por ejemplo. Exacto, entonces ese el trueque se aunque da... ahora con la agricultura urbana va a ser más fácil que se dé el trueque. Claro, entonces todos estos temas se ponen en boga y bueno, nada, vamos a hacer nuestro club de trueque así como para impulsar en el centro de Caracas lo que podría ser el trueque en su comunidad, porque la idea es que la gente aprenda cómo es el sistema, de qué se trata y cómo es, claro, para que lo aplique. Una cosa es explicado, que es algo todavía como que abstracto. Yo pienso exacto. Que se va aprendiendo en la medida que se va participando. Entonces la gente participa en este junio, aparte, después del foro, bueno, se hace un foro explicativo, la gente participa. ¿A qué hora Eso arranca a las 8:30 de la mañana, hasta la 1:30 de la tarde. Estaremos todo el día compartiendo, de repente habrá musiquita, habrán algunas demostraciones. Hay mucha gente que dice, ¿pero qué puedo trocar? Bueno, la gente puede llevar productos que ellos hagan, comida. Por ejemplo, eso, desodorante. Desodorantes, jabones sí, artesanales, champú artesanal. Ropa que esté en buen estado, libros que estén en buen estado, aparatos que estén en buen estado. Cualquier cosa que usted considere que le pueda servir a otra que esté en buen estado. Eso sí, lo único que se pide, así como condición, la única condición en este espacio, que bueno, por ser un centro cultural, de yoga y todo esto, es que las cosas que se van a traquear no sean de origen animal. Exacto. Bueno, por cuestiones de respeto al espacio. Uh-huh. Pero por si vayan empanaditas, por favor no les lleve de carne ni de pollo, llévelas de quesito, de vegetales y todas esas cosas. O de carne de soya. Y bueno, si lleva artesanía, por favor no las lleve de cuero, porque eso ofendería muchas a personas que viven que están en esa comunidad. Entonces, esa es una comunidad está en contra del maltrato animal. Exacto. Entonces son veganos, no. Exacto. Bueno, pero en este espacio es esa particularidad. Pero a nivel nacional, el trueque se da con regularidad y con toda normalidad con los productos que las personas tengan y puedan, valga la redundancia, producir. Y para participar en el club de trueque, ¿hay que inscribirse por cuestiones de organización o uno ese día va, mira, quiero participar? ¿Cómo es? Bueno, a mí me encantaría que la gente vaya y participe así espontáneamente, pero para cuestiones de organización, estamos pidiéndole a la persona que por favor nos escriban por correo electrónico su nombre y un número de contacto y bueno, las posibles cosas que vaya a trocar para poderlos ubicar en el espacio, porque imagínate si el espacio nos queda muy corto con todo eso, ¿cómo hacemos para distribuir? Entonces sería bueno que las personas nos participaran antes para nosotros garantizar organizar bien, pues garantizarle un espacio para que pueda trocar su cosa. Nosotros en las redes sociales hicimos un grupo que ya, como les mencioné antes, se llama Club de Trueque, Casa Brinda Caracas, Trueque con K se escribe, y Brinda con B pequeña, ¿no? Y se hizo también un hashtag dentro del Facebook, y están también dentro del Twitter, que dice Trueque en Junio. Trueque con K. Trueque en Junio. La idea es que se haga una vez al mes. Sí, esa es la idea. La gente buscando esa etiqueta dentro del Facebook, dentro del Twitter, buscando la etiqueta Trueque en Junio, puede conseguir más información. Está la información, dónde es la dirección exacta, qué podemos llevar para tocar, cuál es el correo electrónico exacto bien escrito para que la gente pueda escribirnos e incluso hasta un número de teléfono para que la gente se comunique. Y también quería mencionarte algo que ya a nivel de activistas, pues ya a nivel de activistas a nivel nacional se está organizando para del 10 al 12 de octubre actividades que tengan que ver con el trueque, ¿no? ¿Por qué? Porque el 4 de octubre es el Día Nacional del Trueque. Y bueno, lo extendemos hasta el 12 de octubre, que es el Día de la Resistencia Indígena. Excelente. Entonces, por ahí va la cuestión. Entonces, vamos ya con esta actividad, vamos haciendo como que bulla para llegar a octubre ya con algo bien bonito y bueno, que sea algo bien cultural, bien bonito, bien ancestral, bien nutrido, pues. Qué bueno, muchísimas gracias a Carelis Reyes, pues bueno, por acompañarnos acá en La Ventana. Y bueno, ya lo saben, están invitados para este sábado 11 de junio al Club de Trueque Casa Brinda. Se va a llevar a cabo esta jornada de trueque. Los invitamos a que visiten el grupo en la red social Facebook, busquen también la etiqueta en el Twitter y participen de esta iniciativa que es tan interesante, ¿no? Es una iniciativa interesante que de verdad que trae muchas cosas positivas, no solamente el que podemos hacer feliz a otro con algo que nosotros tenemos en la casa que quizás no usemos en buen estado y nosotros podemos adquirir también algo que nosotros necesitamos y sin necesidad que nos cueste un ojo de la cara de lo caro, porque vamos a estar claros, todo está carísimo. Es un sistema económico alternativo, va a tener la oportunidad de compartir con mucha gente, también va a tener la oportunidad de comer cosas de lo más ricas porque por allí se come muy bien. Así que allí va gente. Carelis prepara unas empanaditas rellenas de coco y piña, qué cosa tan buena las empanaditas de Carelis. Pero bueno, de verdad, Carelis, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Ventana. Gracias a ti. Y cuando son las 11:29 minutos, vamos de esta línea, Luiger, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamis Martínez, quien se encuentra en la sede del Museo de Arte Contemporáneo, por la firma de un convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y los organizadores del Festival de Poesía de Medellín. Adelante, James. Las 24 entidades. Gracias, así es, nos encontramos en el Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, donde el día de hoy, desde el carácter universal de la palabra poética, se efectúa la firma del convenio cultural entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Escucharemos declaraciones del titular de la cultura venezolana, Fein Ñaña, quien está dando anuncios muy importantes y quien se encuentra en compañía del poeta William Osuna, y también se encuentra en compañía de el poeta Fernando Rendón, director y fundador del Festival Colombiano. No solo el canon literario de nuestro país, sino el compromiso social del escritor y fundamentalmente del poeta con la construcción de la paz y con la construcción de la soberanía. Este encuentro le da a nuestro festival una fortaleza importantísima, puesto que demuestra que la poesía no se trata solo de una forma de escribir el idioma y de una forma de presentar las sensibilidades individuales, sino sobre todo de una vocación vitalista que pone en el centro de los acontecimientos a la humanidad en el sentido más digno del término. Y al mismo tiempo, este Festival Mundial de Poesía inaugura la vitrina antiimperialista Ramón Palomares, de la que estará hablando también en lo sucesivo nuestro poeta y presidente de la Casa de Andrés Bello, William Osuna. Pero además, este festival va a reunir a 50 poetas internacionales que tienen una consecuencia con todo lo que hemos dicho. Además de escribir poesía, de defender la belleza literaria, de profundizar en las capacidades del alma humana de imaginar y soñar nuevos mundos, lo defienden en consecuencia, en la vida cotidiana. Estamos hablando de una verdadera encarnación de la política, la ética y la estética en compañeros que vienen a Venezuela en este momento precisamente a darle el espaldarazo que corresponde a un pueblo digno como el nuestro, que ha sabido mantener una revolución, que ha sabido mantener una vocación independentista. Por eso no podemos desaprovechar esa participación de tantos valiosos escritores y de tantos valiosos activistas sociales para encontrarnos en un foro que tuvo ayer su primera parte, su vocativo, su adelanto con Fernando Rendón y el poeta Leonardo Ruiz, que es precisamente la relación de la poesía con la construcción de la paz y de la humanidad, de otra forma de coexistencia en los conflictos, otra forma de coexistencia en las diversidades. Así que celebraremos, además del encuentro de poetas jóvenes, este primero de carácter nacional, un encuentro, un foro del Movimiento Poético Mundial sobre la poesía y las formas de construcción de ciudadanía y de humanidad en el contexto de la paz. De tal manera que un programa ya de recitales y un programa académico como el que hemos estado desarrollando en los 12 encuentros anteriores se fortalece también con la pertinencia del aquí y del ahora, de los conflictos, de los desafíos que vive el mundo en este momento, cuando todo está fetichizado en la economía, cuando todo está reducido al problema de la circulación de las mercancías, es necesario replantearnos las otras posibilidades de hacer humanidad y de construir civilización. Vamos a firmar un entonces histórico acuerdo, un histórico convenio de cooperación que habla del internacionalismo en positivo, que se han ido construyendo entre los pueblos, que se ha ido construyendo entre los estados, entre los gobiernos, y sin el cual no pudiéramos hacer un festival de esta calidad como el que vamos a presenciar, porque es necesario la complementariedad, es necesario vencer lo que nos encierra en las sectas, en los pequeños acontecimientos y reconocernos como un gran continente donde deben circular. El Festival de Medellín se celebra una semana antes al nuestro y nos cede, nos concede, nos acompaña con la consecución de distintos escritores y escritoras y con el apoyo logístico para que podamos llevar a cabo este encuentro. Yo los invito a firmar y luego nos sentamos una vez con el, ¿cómo se llama?, con el burro amarrado, a hablar de este festival, cómo va a ser, y también conocer un poco, Fernando, cómo va a ser el Festival Mundial de Poesía este año. Así que el presidente de la Casa de las Letras, si es tan amable, pone su rúbrica, si quiere puede poner un verso, siempre que usted lo así lo desee, para celebrar este convenio. Bien, escuchábamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñaño, quien en este momento está firmando un convenio con el Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia, que se va a realizar durante el mes de junio. Este convenio poético entre Colombia y Venezuela busca reafirmar alianzas estratégicas en materia cultural para desde la poesía establecer estrategias de integración entre ambas naciones. Asimismo, servirá de preámbulo para la edición número 13 del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, el cual se realizará del 26 de junio al 2 de julio, del 2016. Así lo anunció el titular de esta cartera durante sus declaraciones. Bueno, y con esta información despedimos este avance informativo. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Oye, oye, qué cosa tan linda. Es que de verdad, a mí esta canción me descoliflora. Me encanta, de verdad. ¿No? Amar a alguien, To Love Somebody. Bueno, original de los Bee Gees, pero esta interpretación de Michael Bolton realmente es una maravilla. Bueno, 11:41 minutos. Vamos a leer participación en la ventana. Nos escribe Darwin Medina, viva el trueque. También sobre la nota, sobre la activación, ¿no?, de la Carta Democrática para Venezuela. Luis Almagro activó la Carta Democrática para Venezuela. Bien interesante la reflexión que hace Darwin Medina. Dice lo siguiente: esto se da mientras la oposición y el gobierno se sientan para dialogar la paz. Se ve que hay una división entre las filas escuálidas. Hay un principio de la guerra que cuando se prolonga un asedio, las fuerzas sitiadoras sufren de desgaste. Supongo que ya debe haber desgaste entre las filas opositoras, porque la resistencia popular ha sido fuerte y prolongada. Muy buen análisis, y esto me recordó el sitio Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo el mundo habla de los 6 millones de judíos y no sé qué, pero nadie habla de los 20 millones de rusos que murieron en ese conflicto, y gran parte de ellos en el sitio de Leningrado. Leningrado estaba asediado y el pueblo ruso resistió valientemente y triunfó. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid. Mira, hola, ¿cómo te ha ido, Ingrid? Bien, ¿y tú, mi amor? Bueno, bien, vale. Mira, Enza, tres cositas. Uno, cuando hiciste tu introducción, me parece que tienes toda la razón. Esos días, lunes y martes, que son claves para las instituciones, no deben de ser tomadas para marcha. ¿Por qué? Porque eso los tocurguiza a la administración pública, al desarrollo, al proceso. Mira, ayer yo le fui a hacer la diligencia a mi hijo. Él la va a hacer por hacerla. En el Ministerio de Educación Superior, para buscar sus papeles, porque él vaya a apostillar. Tiene dos hermanos afuera. Bueno, los dos la están entusiasmando, pero él está remolón, él no está muy convencido. Pero aún así él lo hace. Mire, él me dijo, como no son, repito, mamá, lunes y martes que trabajamos, yo no puedo pedir un martes, tenía la cita para ayer. Claro. No puedo pedir un lunes, échame tú un día en una cola, entonces para que tú me hagas el favor. Y me voy yo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mira, esa gente trabajan creo que hasta el jueves. Ellos si no tienen trabajo de lunes a martes. Él me dijo, no vas a agarrar la cola larga. La cola larga es para hacer entrega. Él la corta porque eso tiene las solicitudes de abril y la cortica tú es para recibir. Miren, o sea, la tortilla fue al revés. Aquella cola salió hacia la calle, aquello era en cantidad de jóvenes, pero con título universitario para buscar, para irse del país. Eso es fuga de... Y te advierto, yo me puse a hablar con un poco de muchachas y pavos. Había una que estaba casada, otras no. Había uno que estaba como remolón, no le parecía muy bien para irse para Panamá, pero como tiene familia allá, y la que estaba entusiasmada era la esposa. Ellos estuvieron adelante, en ningún momento ellos hablaron de rechazo, ya sea el presidente Nicolás, ni Chávez, ni nada, ninguno. Los muchachos eran educados, todos eran universitarios. Y el muchacho me dijo que el que venía de Puerto Ordaz, que se vino en confianza con la esposa, me dijo, mire señora, la mayoría de la gente que venía allí venía con título en la mano. Es con título para... Porque lo mandan a uno, es aquí en Caracas, no, eso no está... No, la apostilla de la Haya se hace aquí en Caracas y eso sí. Te lo piden, es para convalidar el título en el exterior, por eso necesitas título. Sí, porque ellos se van, pero yo, para en distintas partes, esos muchachos estaban, yo no sé, yo lo vi como a la deriva. Ellos me alegaban esto, me dijo, mire señora, Puerto Ordaz está abriendo de ellos, no planificaron bien, comenzaron a hacer viviendas, no ubicaron bien, o sea, no es que no hagan viviendas, yo sí estamos de acuerdo, para dosificar los paisajes y todo, pero más bien obstruyeron, fabricaron así, muy, no hubo organización para hacer esta misión vivienda, pero eso sería lo de menos. Allá no llega nada, y está otra también de Bolívar, está una de Puerto La Cruz. Ahí nunca hay arroz, ahí nunca hay pasta. El problema allí, Enza, de lo que te quiero significar es comida. No hay, no existe. Me dijo el alcalde que teníamos, que lo quitó el gobernador, con él funcionaba más o menos. Ahora estamos en el estelero. No, nada, señora. ¿Cómo vamos a vivir nosotros sin comida? Dígame la muchacha que tenía el niño. Yo a mi hijo, ¿qué le digo? No hay nada. Allá no se consigue nada. Tenemos meses en esto y no hay forma que haya distribución. Y el estado que sí está funcionando muy bien, el de Yaracuy, ahí se mueve el gobernador. aquí en Miranda, por ejemplo, lo que Yare, y eso se escuché una señora en un nuevo programa de La Ventana, que si hay buena distribución en alguna, muy poco, pero hay estados que no. Esa, como le decía el Fidel Castro, tal vez tú no eres la grande, tú no eres el gobernador, ¿para qué los nombran? Échele para adelante, como dice tú, hay que echar para adelante, busque la forma. Ahora bien, Insa, llegó un avión de medicamentos, no sé si lo viste, de China, ¿qué van a hacer con ese medicamento? Ayer cuando mi esposo fue a buscar a Rescabén los medicamentos, no los hay, ni tan siquiera la insulina. Fíjese bien el problema tan grande que existe, es profundo. La insulina, que es básico para el diabético, no lo hay. Pero el avión llegó ayer, da chance a que lo distribuyan y se le da prioridad a los centros públicos, a hospitales, CDI, farmacias de alto costo, BADAM. Mira, mi vida, pero no, la otra vez, si el presidente se ha movido, trajeron un barco que dicen, ay no, Chávez ya se traído, si ha traído al presidente. Sí. Ahora lo que no sabemos es quién lo distribuye, quién le hace el desvío, ahí tiene que haber alguien, mano negra ahí, que para hacerle la maldad al presidente, es para hacerle nada más. Y ninguno de esos muchachos habló mal, ninguno, te lo juro, habló nada mal del presidente, ninguno. En cambio, en los barrios, en el cementerio, dijo un señor, lo que hago es comer mango y plátano, ese hombre que se vaya. Me qué bueno, la señora debe tener unos buenos niveles sanguíneos y debe tener la serotonina a millón, no entiendo la amargura. Es bravo por aquí, por el cementerio. En cambio, estos muchachos, a ninguno le escuché hablar del presidente ni nada de esas cosas, sino que es la carencia. Eso hay que atender la parte alimenticia más que marcha y marcha y marcha. Que lo hagan, no importa, como tú dices, el fin de semana. Que no hay. Y esta gente que allí, el muchacho, la muchacha, mi señora, aquí en la universidad, el ministerio, trabajamos a ver, no eran las 10 de la noche. Yo salí desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, salí yo. 6 de la tarde, eso es un plantón. Y le dije, pero yo estaba riéndome con esos muchachos ahí, echándole los cuentos. Y la pasamos bien, eran como 6 que estaban conmigo, todos eran jóvenes, pero se le veía la incertidumbre para irse. No sabían dónde, dice, no, señora, es que hay unos amigos que nos dicen, pero espera, es que esto se arregla, pero nos desesperamos porque yo no veo el arreglo. Así me lo dijeron los jóvenes. Yo te estoy transmitiendo de una gente joven que no estaban hablando, me perdona la expresión, paga ni del presidente, ni paga del presidente Maduro. Así me lo dijeron. No vemos esto, que no vemos nada. Nada. A ver. Y entonces vamos a optar por irnos, una iba para Chile, la otra iba para Bogotá, la otra iba para el Perú y la otra para Panamá, que no me parece muy bien Panamá, pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Pero eso es lo que te quiero significar. Más que la marchadera, como dices tú, hay que ir, porque obstaculizan los pocos días que trabaja. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas al trabajo, hay que echarle ganas, porque así no vamos a salir. Y tratar de que distribuyan bien esos alimentos y los medicamentos. Así que no ha traído el presidente se ha traído, y harina también. Y son vergüenza, no le han caído todas las panaderías, 400 y 500 dólares el pan. No, ¿por qué no le han caído a toda esa panadería esa? Usted lo sabe muy bien, usted lo ha dicho bastante. Hasta luego, mi vida. Un beso gracias. Grande, querida Ingrid. Muchas gracias, un besote. Mi vida. Chévere. Mira, tú me cuentas, Ingrid, de la cuestión de la juventud, tratar a la gente o los jóvenes profesionales yendo a Cancillería para colocar la postilla de La Haya y haciendo todos los trámites. Y eso a mí me recuerda igualito, se parece igualito en los 90, cuando yo me gradué en la universidad, la cantidad de amigos, y yo me incluyo, que estuvimos visitando embajadas. Y estuvimos averiguando, no llegué a nunca apostillar el título, y estuvimos averiguando lo de la apostilla de La Haya, lo del Ministerio de Educación. Yo fui a reuniones en la Embajada Consulado Español, estuve también revisando la Embajada de Brasil, porque era lo que hacíamos los jóvenes profesionales, buscábamos posgrados en el exterior, que eran como una especie de posibilidad, una forma de irte provisionalmente del país y bueno, y tratar de buscar futuro en otro lado. ¿Por qué? Porque los 90 los supermercados estaban llenos de comida, pero no había empleo. Yo salí a mi primer empleo por una reducción de personal. Al año nos volaron a 20, el mismo día, sin ningún tipo de pudor. Y en lo personal pasé, entonces decían que y no era un asunto de inestabilidad, porque en lo que las cosas se estabilizaron con la Revolución Bolivariana, más nunca. pero los mis primeros años recién graduada, te botaban ahí mismo, papá, a los pocos meses, para afuera, y con unos sueldos de hambre, y bueno, mira, si no, uno que era joven y uno vivía con los padres, y a la hora de la chiquita, bueno, te metían una mano. Pero la cosa era dura, y la mayoría de mis amigos de la universidad en la actualidad viven en el exterior y no se fueron culpe Chávez, se fueron en los 90. Está mi amigo José Ángel en España, mi amiga Lilia en Chile, mi amiga Dayana en Argentina. Tengo a las mogochas que están en Portugal. O sea, tengo muchas amistades, sobre todo muchos amigos de la universidad de esa época están fuera del país. Tuvieron que irse en los 90 por motivos económicos. Ahora está ocurriendo, pero esto ya no es por motivos económicos, sino por la guerra. ¿Cuándo llegaron el montón de italianos, españoles y portugueses al país? Después de la Guerra Mundial. Y lo que es la posguerra y la crisis económica que trae la posguerra. ¿Qué es lo que generan las guerras? Desplazados. Fíjate, los 5 millones de colombianos que tenemos aquí, la mayoría viene por los problemas económicos que genera la guerra. Tenemos que asumir que estamos en guerra. Y, por supuesto, que eso genera problemas económicos y que la gente quiere, sencillamente, se harta de la guerra, a nadie le gusta vivir en guerra. Y, bueno, sobre todo la gente más joven dice, bueno, si tengo la posibilidad de vivir mejor en otro lado, por lo menos vivir en paz, tengo la juventud para hacerlo, me voy. Y al igual que estos jóvenes han decidido emigrar, los padres de algunos de nosotros decidieron emigrar de sus países de origen y siempre la guerra está vinculada con esos movimientos migratorios, siempre o casi siempre. Son las 11:52 minutos, vamos a leer mensajes antes de despedirnos. Los escribe Marina Rojas, estoy de acuerdo con esas reflexiones y ojalá que alguien por casualidad esté escuchando La Ventana Abierta por la 96.3. Dice Contraloría Popular, Almagro traidor, no tiene otro apelativo, sí, desgraciado. Dice Rosalba Pulgar, en las revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que se aprovechan de ellas, Napoleón Bonaparte. Marglelis Quintero, un besote, Marglelis, escribe, hola amiga Enza, muy acertada tu reflexión, la situación está delicada, ya que ahora desde la OEA piden activar la invasión. Dice Contraloría Popular, apresurados, la derecha internacional como Almagro, porque se les está cayendo todo lo planeado, ¿verdad? Henry Ramos Ayub. Dice Marglelis Quintero, lo más asqueroso es el apátrida Ramos Ayub, desea intervenir para pedir que nos invada, ¿hasta cuándo tanta maldad junta? Tranquila, tranquila Marglelis. Venceremos, claro que sí. Y para quien tenga duda de que estamos viviendo una guerra económica, 3 millones de huevos fueron tirados a la basura por Obomar, según el diputado Molina. Este lunes, el diputado del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Ricardo Molina, denunció que la empresa Obomar tiró 3 millones de huevos a la basura. Esto como parte de la guerra económica que ha emprendido la derecha venezolana para desestabilizar al Estado venezolano. Durante el programa Pueblo Legislador, transmitido por RNB, Molina aseguró que estos 3 millones de huevos que dejó perder la empresa ubicada en la zona industrial de Santa Cruz, municipio Lamas, tenían huevos allí almacenados desde el mes de octubre del año pasado y a estas alturas siguen con esas prácticas. Entonces nosotros tenemos que denunciar a Obomar, que es una industria conspiradora. Bueno, se le denuncia y se les mete preso. También hubo sabotaje en Servipork. Asimismo, el parlamentario declaró que la empresa de embutidos Servipork, también ubicada en el municipio Lamas, está implicada en hechos de sabotaje en contra del pueblo venezolano, de acuerdo con la denuncia de los trabajadores. Servipork procesa productos cárnicos, los deja vencer, no los sacan al público a la venta, sino que lo destinan a la producción de alimentos para animales. Es una posición profundamente conspiradora, dijo. Ya que estamos hablando de esto, Alvarina en estos días, ¿no? Alvarina Leiva me llamó y me contó que estaba por Petare, no sé, por un sitio, y estaba la gente vuelta loca porque estaban vendiendo la lata de atún en 500 bolívares. Y lata de atún en 500 bolos, bueno, cuando la revisó, estaban vencidos. Por eso los estaban vendiendo en 500 bolívares, porque estaban vencidos. Para que vean ustedes, esos desgraciados bachaqueros. Son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad